La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el día 4 una información que dice como sigue. Todos los militantes del partido y demás trabajadores levantados como un solo hombre en la batalla de 200 días de fidelidad adornaron el primer mes de esta campaña con gigantescas creaciones y méritos, con aquel espíritu e ímpetu con que habían triunfado en la batalla de 70 días de fidelidad. En medio de fuertes llamas de la vigorosa lucha por la creación, mediante la autoconfianza y el autofortalecimiento, y el movimiento por la creación de la velocidad Majima, se manifestó una vez más claramente la capacidad autodefensiva de la Corea del Juche. Se lograron en forma multifacética y sucesiva los éxitos en el sector económico, los dominios de electricidad, carbón, siderurgia y de transporte ferroviario en primer lugar. Se creó una velocidad de construcción brillante en la avenida Jeonmyung de la capital y otras obras de construcción, y así a escala nacional, el plan para el primer mes se cumplió al 120% por valor total de producción industrial. Todos los militantes del partido y demás trabajadores concluirán con gran victoria la campaña de 200 días mediante la tenaz lucha por la creación de la velocidad Majima, y así manifestarán sin reservas ante el mundo el espíritu e ímpetu de la gran Corea de Kim Jong-un, que da saltos hacia la potencia socialista.